mismo vamos a abrir ahora otro capítulo donde vamos a hablar de investigadores uruguayos, de la ciencia de nuestro país, desde la Universidad de la República. Cuánto nos alegra cuando surgen oportunidades de conversar y de conocer en concreto logros que hacen nuestros investigadores, nuestros científicos, que permiten, por un lado, también ahorrar plata, ¿no?, que es tan importante en un país como el nuestro, y a la vez demostrar la validez del trabajo de nuestros científicos. Cuando se dice, bueno, la universidad pide plata, viven reclamando plata, ¿para qué? ¿Qué hacen? ¿Qué aportan? Bueno, tenemos la oportunidad de conocer uno de esos casos con el profesor e investigador Eduardo Méndez, que está con nosotros aquí en el estudio. Es corresponsable del Laboratorio de Biomateriales de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad de la República, profesor grado 4. Eduardo, buen día, bienvenido a Radio Centenario. Gracias por la invitación. Gracias por estar esta mañana. Y bueno, recibíamos la información de la universidad que tratamos de seguir, yo te contaba fuera del aire, y sobre todo destacar este tipo de acciones. Un trabajo que ustedes han venido haciendo de generar herramientas para la detección de plomo, que se venía haciendo a determinado costo, y el trabajo de ustedes permitió tomar caminos nuevos, digamos, reducir costos en ese sentido, facilitar esa tarea que vamos a ver contigo la importancia que tiene. Pero primero te quería preguntar, ¿qué es el Laboratorio de Biomateriales de la Facultad de Ciencias? ¿Qué son los biomateriales? Si supieras, todavía está en discusión la definición de biomateriales. Tiene una definición muy, muy grande, e incluso hay reuniones anuales donde el único motivo es discutir qué es un biomaterial. En principio, uno podría decir que es, históricamente, es cualquier material que se pone en contacto con un tejido vivo. Por ejemplo, una prótesis. Eso sería un biomaterial. Pero con el avance de la ciencia, luego se ha cambiado sobre cualquier material que puede estar en contacto con un tejido vivo, pero con otros fines, no de reparación, sino, por ejemplo, de diagnóstico. Algo que se nos ponga en nuestro cuerpo para detectar un determinado metabolito, por ejemplo. Entonces se lo considera biomaterial. En definitiva, la definición más amplia es todo lo que está en contacto con sistemas biológicos, in vivo o in vitro. O sea, un material que nos ponen en la muela, es, podría decir que es un biomaterial. Tiene que ser un biomaterial, porque viene el famoso asunto de la biocompatibilidad. Nuestro cuerpo lo que tiende a hacer es a rechazar todo lo raro, todo lo que no le es ajeno. Si los biomateriales, la ciencia tiene un arte, es el arte de engañar al cuerpo y hacer que acepte cosas que de otra manera no aceptaría. Y entonces, en lo general, fuera de este caso en particular que vamos a hablar, ¿qué tipo de investigaciones hacen respecto a esto? En particular, nosotros, dentro del área de biomateriales, manejamos varias áreas. Una es el desarrollo de superficies biocompatibles. Entonces, por ejemplo, una tesis que se hizo en el laboratorio por la actual doctora Mariana Pereira es el desarrollo, es cómo hacer que nuestro cuerpo acepte algo extraño en una prótesis. Entonces se hizo un desarrollo sobre cuál sería el hueso sintético ideal para poner una prótesis. Es un trabajo de base muy académica, digamos, ¿no? Sin un producto final. Y ahí pudimos concluir acerca de la necesidad de que hayan nanorugosidades en la superficie que uno expone, y para que las células que son las encargadas de crear hueso puedan adherirse y puedan formar hueso. ¿Hasta qué escala tienen que llegar? Tenemos que ir a lo nano, esa es la idea, y hay toda una teoría actual que indica que las topografías superficiales, es decir, las pequeñas rugosidades, son más importantes que la química. Es decir, las células son capaces más de detectar nanorugosidades que algún compuesto químico que le genere una especie de atracción o de adhesión. Que uno, si lo piensa, dice, pucha, es lógico, ¿no? Uno tiene más de dónde agarrarse. Si uno se tiene que agarrar una superficie plana o una superficie que tiene varias rugosidades, es más fácil agarrarse. También a esa escala funciona, esa exactamente. Lógica. Exactamente. Entonces, pero la lógica en lo chiquito no estaba presente. ¿No? Después, los trabajos que hacemos actualmente, sobre todo detección de de lo que venga, ¿no? En este caso es detección de plomo, ¿tac? Lo hacemos con nanomateriales, son las tesis que están actualmente en trabajo. Inicialmente lo comenzamos con biomateriales, pues usábamos ADN para detectar plomo, unas moléculas de ADN que se llaman, son moléculas modificadas de ADN que tienen la capacidad de reconocer al plomo, y ese fue nuestro primer intento de hacer un sensor para plomo. Ah, ustedes tomaron esa tarea en particular, por lo que leíamos de la información de la universidad y de la Facultad de Ciencias, a partir de aquellos episodios de la detección de plomo en La Teja, principios de los 2000. Exactamente, cuando se detectó el plomo, la presencia de plomo agarró Uruguay en una situación que, si bien tenía alguna legislación que protegía a algunos trabajadores y se era consciente de la contaminación por plomo, quizás no había conciencia de que hacer un seguimiento sistemático del plomo iba a requerir una cantidad de análisis que, para la infraestructura que había en el Uruguay de equipamiento analítico, la sobrepasaba largamente. Porque en aquel caso, lo que yo recuerdo, se encontró la tierra donde vivía la gente, algunos asentamientos, ese tipo, ¿no? Ahí está, se podían usar las baterías como ladrillos, por ejemplo, como elementos de construcción, y eso contaminaba la tierra. Sí. Pero también estaba el problema de la presencia de tetratilplomo en las naftas, y eso en la atmósfera, digamos, de La Teja era un elemento muy importante a considerar, ¿no? Claro, y a partir de eso, entonces, ¿ustedes qué se plantearon? Entonces, lo que nosotros vimos, como había una especie de nosotros le llamábamos colapso analítico, es decir, en ese momento Uruguay desarrolló una serie de leyes que estaban muy bien, leyes que indicaban cómo deshacerse de los desechos con plomo, de a qué población había que atender, cuáles son los trabajadores que había que controlar, cuáles eran los lugares de trabajo que había que controlar con una periodicidad determinada, pero no había tan cantidad de... Claro. De equipamiento para poder llevarlos a cabo. Exactamente. Entonces, si bien las leyes eran correctas, eran leyes que no reflejaban la realidad para su aplicación. Era muy difícil poder. Como pasa aplicarlo con tantas cosas, ¿no? Vos me decís esto y yo pienso en los agrotóxicos que ahora se discute, las fumigaciones cerca de población. Claro, a veces las leyes cumplen un papel importante, que es poner en relevancia temas. Y le falta la ejecución, que usualmente la ejecución de las leyes va acompañada de un refuerzo presupuestal. Claro, porque la ejecución implica también que la ciencia haga su trabajo con las detecciones, mostrando los elementos objetivos. Claro, yo siempre cuento cómo encaró esto Estados Unidos cuando a Estados Unidos le saltó el problema. Le saltó una década antes, dos décadas antes. Y sacó una ley que era muy parecida a la nuestra, todo lo que había que controlar, etcétera, pero parte de la ley tenía una frase que era maravillosa, y era llamar a concurso para el diseño de técnicas analíticas sencillas que puedan ser aplicables en todo el país. ¿Eso estaba incluido en la ley? Eso estaba incluido en la ley. O sea, la ley fue acompañada de un refuerzo presupuestal donde se llamaba un concurso de ideas porque la técnica existente era muy cara y era imposible aplicarla. Y salieron un montón de técnicas, entre ellas una que fue una de base electroquímica, que fue el equipo que adquirió Uruguay cuando le saltó el problema. Ese equipo fue diseñado en Estados Unidos cuando saltó el problema en Estados Unidos. Bueno, ese es un tipo de ley que era con un encare más pragmático. Y salieron, cuando uno lee los artículos que salían en esa época sobre el desarrollo de equipos, realmente eran los científicos poniendo la cabeza para resolver un problema de urgencia. Y ustedes se plantearon entonces encontrar, a partir de ese material de Estados Unidos, que era caro, vías más... No, entonces lo que nosotros planteábamos era, ¿qué pasa? El colapso analítico. Ahí está, nuestro planteo era un poco diferente, era, ¿cómo se hace si yo voy a un barrio y quiero detectar, me salgo de la población, porque nuestra técnica no detecta plomo en sangre, ¿no? Quiero detectar si hay plomo en una casa o en un barrio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy al barrio, recojo muestras, ¿dónde puede estar el plomo? En las pinturas viejas, en el suelo, en las ventanas, en el polvo. Recojo muestras, las guardo en tubitos, las traslado al laboratorio y hago el análisis, que puede ser más o menos caro. Entonces, yo cuando estoy en el laboratorio, o sea, lejos del lugar donde está la contaminación, puedo llegar a concluir al barrio donde fui no encontré evidencia que haya plomo, vamos arriba, o al barrio donde fui encuentro que hay plomo en las pinturas de las paredes, pero no en la tierra, por ejemplo. Entonces mi foco caliente era las pinturas de las paredes. Y entonces tengo que volver al barrio para remuestrear. Claro. ¿Cuál era nuestra alternativa? Era, ¿qué pasa si vamos con un ensayo que podemos hacer en forma muy sencilla y muy barata al lugar y detectar ahí mismo cuáles son los focos calientes? Y cuando detectemos el foco caliente, sacamos una muestra y la llevamos al laboratorio y le hacemos un análisis. Ajá. Entonces, para poder hacer ese planteo, nos llevó tres proyectos, digamos. Disculpa que te... Marcelo. Simplemente te quería preguntar cómo, por ejemplo, se elegía el lugar determinado para recabar esas muestras. ¿En base a qué? ¿Cómo se llega a esa conclusión de ir, por ejemplo, a un determinado barrio? Claro, no es un determinado barrio. Es una de las cosas que queremos que la gente tome conciencia. Sí. Porque la contaminación por plomo se ha asociado a barrios con dificultades económicas o con problemas de vivienda. No es así. Cuando una persona con una economía cómoda va a un remate y compra un mueble viejo, está pintado, viene contento diciendo, me traje este mueble con la pintura de su época. Esa pintura tiene plomo. Entonces, el problema que hay, es decir, ¿cómo encaramos el problema en 2020? ¿Cuál es la forma de encararlo? La forma de encarar el problema es ser conscientes que tenemos ya las leyes, tenemos las metodologías y sabemos dónde está el plomo. Sabemos que el plomo está en las pinturas viejas porque hay una ley que regula las pinturas nuevas. Ya se supone que no vienen con plomo. Vienen con una cantidad mínima de plomo, que es lo que se admite. Sabemos a qué trabajadores hay que controlar, sabemos cuáles son las áreas laborales que hay que cuidar. Los límites de plomo en sangre se conocen, o sea que tenemos ahora capacitados a nuestros pediatras, que en la época que surgió la contaminación por plomo en La Teja, nuestros pediatras no sabían de eso. Ahora nuestros pediatras saben que si una madre llega con un niño que tiene dificultades de aprendizaje, ya no es más el lento de la escuela, sino que hay una posible contaminación por plomo. Lesiones neurológicas, eso que genera. Exactamente. Entonces hay toda una preparación correcta. Les decía, sabemos dónde está el plomo, sabemos que están las pinturas, en los juguetes antiguos, en los elementos vintage, pero también el plomo está en todos lados, está en el ambiente, y el plomo entra a nuestras casas por nuestros calzados, en nuestra ropa. La forma en que viaja el plomo es en el polvo. Quiere decir que si nosotros limpiamos nuestra casa con un plumero, lo que hacemos es desperdigar plomo. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando ahora hacer? Y aprovecho para agradecer esta invitación para continuar con esta idea de contarle a la población esto y que la población pueda tomar medidas. La primera cosa es reconocer que el plomo está presente, que el plomo no lo podemos eliminar. No lo podemos eliminar por una ley química que dice no podemos hacer desaparecer las cosas, simplemente por eso. Transformarlas. Lo podremos transformar de un compuesto a otro, pero hacerlo desaparecer por arte de magia es imposible. El plomo ya está en todos lados, no lo podemos evitar. Yo, por ejemplo, ahora venía para la radio y observaba la cantidad de carteles pintados en las calles con la pintura descascarada. Si es una pintura vieja, ese polvillo está revoloteando y está entrando en todos lados. Entonces, hay una presencia de plomo que es inevitable. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que pueden hacer sobre todo nuestros niños, que es a quienes hay que cuidar? Tratar de tener comportamientos que eviten que entremos en contacto con el plomo y tratar de tener comportamientos que eviten que el plomo entre en nuestra casa. Y si ustedes se fijan bien, es muy parecido a lo que se hizo con el COVID. El COVID, al comienzo, cuando estábamos todos muy, muy neurasténicos por el tema del COVID, el objetivo principal era que el COVID no entre en mi casa, porque así en mi casa puedo estar sin mascarilla, sin preocupaciones. Se le echaba alcohol a todo lo que entraba, compraba. Exactamente. Las puertas de nuestras casas pasaban a ser una especie de barrera sanitaria, y hacíamos todo lo posible para que el COVID no entrara. ¿Qué hacíamos para que el COVID no entrara? Dejábamos el calzado afuera, nos cambiábamos la ropa en casa, nos poníamos alcohol, nos lavábamos las manos. tratábamos de tener una ropa en nuestra casa que no sea la ropa con la que salimos. Mm. Y de esa manera nuestra casa era una especie de santuario libre de COVID en la que podíamos vivir tranquilos. Bueno, lo que hay que hacer con el plomo es más o menos similar. Y las acciones a tomar son las mismas. Hay que higienizarse las manos antes de comer, evitar que el polvo revolotee. Es decir, nuestra casa hay que ventilarla, con el COVID también. ¿Cuál es la diferencia? Que en el momento de limpiar no tenemos que ir con un plumero a revolotear el polvo, sino ir con un trapo húmedo o un trapo encerado, recoger el polvo. El calzado, dejarlo a la entrada de la casa, como se hace en la mayoría de los países europeos por viejas tradiciones. Y asiáticos también. Exactamente, tener una ropa para nuestra casa, y de esa manera nuestra casa está libre de plomo. Ahora, ¿eso quiere decir que sigue habiendo un nivel de concentración preocupante de plomo como para cuidar esto del ingreso a nuestras casas y ese tipo de cosas? A ver, el de presencia preocupante, digamos. Ahí está. Le sacaría la palabra preocupante por lo siguiente. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el nivel ideal de plomo es cero. ¿Tá? Porque el plomo en nuestro cuerpo no tiene nada que hacer. El nivel en nuestro cuerpo, claro, tiene que ser cero. Al estar rodeados, vamos a estar con un nivel crónico que va a ser por encima de cero. Entonces, en ese sentido, todo es preocupante. Claro. Cualquier nivel es preocupante. ¿Tá? Ahora, preocupante en el sentido que vos lo decís, esa preocupación hay que enfocarla hacia los niños, porque durante el desarrollo la capacidad de defensa o de limitación de ingreso al plomo en el cuerpo es más limitada en los niños que en los adultos. Entonces los daños que pueden recibir los niños son más importantes. Y justo cuando ellos más están en contacto con todo, a través de las manos, que y se lo llevan a la boca. Y ese niño es el que va gateando, el que se lo lleva a la boca, el que más chances tiene de meterse el plomo en su organismo. Claro, ¿no? Claro, porque queda yo te decía preocupante, es decir, cuánto del contacto cotidiano, y bueno, y pensando en los niños, puede ser ya preocupante para decir, bueno, ¿qué otras medidas tomar? Esto que vos decías del calzado, lo de objetos que tengan pintura vieja, ese tipo de cosas. Ahí está. Y hay otra cosa. El polvo que decías. El polvo. Y hay otras cosas que son importantes. Nosotros damos muchas clases de divulgación a nivel de escuelas y de liceos. Y les enseñamos a los niños a ser futuros ciudadanos responsables. Por ejemplo, con el plomo lo pueden ser. Una de las leyes que está aprobada indica que todos los material de colores para uso de niños, lápices de colores, crayones, témperas, lo que sea, debe venir con un cartel que diga que cumple con la ley tal y tal, que es la ley de control de plomo. Es obligatorio eso. Entonces, ¿en los juguetes también, digamos? En los juguetes todavía no, pero sí en los materiales que tiene. Entonces, esos niños pueden ser agentes de inspección y negarse a comprar un artículo que no tenga ese. Claro. De esa manera evitamos el contrabando, pero también evitamos que no se cumpla la ley, ¿no? Claro. Hacemos que sean los propios niños ejerciendo una ciudadanía por adelantado, que puedan ejercer ese control. Estamos conversando con el profesor investigador Eduardo Méndez de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, corresponsable del Laboratorio de Biomateriales de la Facultad de Ciencias, a propósito de este trabajo, este desarrollo de herramientas para la detección de plomo que han hecho. Y yo pensaba cuando apareció el tema del plomo en la teja de la doctora Alicia, que nos está escribiendo con Gerardo, recordando aquella clínica de plombemia del Hospital Pereira Rosell, que se formó hace 30 años y trabajó con miles de niños, en especial los niños de las zonas con más problemas, ¿verdad?, de las zonas de pobreza, que no se alimentaban bien, sin carne u otros alimentos con hierro, sin los cuales se alojan en las neuronas elementos indeseables como los, deben ser los metales pesados. Cuando los niños no comen alimentos con hierro, ahí empiezan los problemas, por lo que entendemos del mensaje. Y hay un mensaje de Inés de las Piedras en audio, que primero empieza hablando algo del correo, que estuvieron antes trabajadores del correo, pero después habla del tema plomo también. Lo del correo, todo espectacular y siempre apoyando. De eso va a haber que hablar mucho, sobre el correo. Y ahora quería explayarme sobre este científico que está hablando sobre lo del plomo. Y y sí, habría que preguntarle si ellos saben lo que por otros medios en otros países se sabe, que las ropas baratas que vienen de determinados lugares tienen plomo. Está lleno de tiendas de ropas baratas acá en Uruguay, en Argentina, en todos lados. Y se sabe que están con pinturas, con tintas, que fueron prohibidas en Alemania hace más de 15 años. Lo vi en un informativo del canal alemán, que allá los prohibieron y la Bayer secretamente lo llevó para la India y para otros países donde se tiñen las ropas baratas, de mano de obra barata, con unos problemas gravísimos de salud. Así que sería bueno que averiguaran eso sobre las tiendas de ropa barata que están en toda América Latina. Un abrazo. Bueno, Inés de las Piedras, eso. Yo no sabía de esto. Eduardo, ¿saben algo de esto ustedes? Primero, antes que nada, respecto a la primera participación de la colega del país, sí, de Rosel, destacar que fueron un grupo pionero. Cierto. Y que encararon el tema cuando no se sabía nada. Y sí, había sido toda una sorpresa dieron las bases de todo lo que siguió para adelante, así que me alegro mucho que haya participado. Respecto a lo que decía la segunda oyente, no sabía concreto de la ropa, pero en principio los compuestos de plomo, la característica que tiene es los colores brillantes que tiene, y por eso se usaban las pinturas. Pero se usan las pinturas, pero también lo usó Van Gogh para sus girasoles y también lo usó Goya para sus blancos de las túnicas y de los rostros. El uso primordial que tenía el plomo era en pinturas, tanto en el arte como en las pinturas del hogar. Así que cosas que estén pintadas, si vienen de países donde el plomo no está regulado, puede ser que tengan plomo. No. Lo de la ropa no lo sabía, sí sé de otros casos, por ejemplo, de los juguetes. Los claro. juguetes pintados, con PVC también. Sí sé, por ejemplo, han salido estudios de el cromato de plomo, que es color naranja, en la India lo mezclan con el cúrcuma para aumentar la intensidad del color. O sea, hay disparates en el mundo de ese estilo. ¿En qué medida nos puede llegar una cúrcuma contaminada para Uruguay? No tengo ni idea. En los cursos que damos nosotros, cuando yo comento esto, siempre les pedimos que traigan cosas de sus casas para ver si tienen plomo, y todo el mundo trae cúrcuma. Nunca hemos encontrado, por suerte. Mira. Pero por ejemplo, hay estudios recientes que en el teatro japonés de máscaras, es un teatro milenario, los trabajadores se pintan la cara con pinturas con plomo. Y es un lugar donde no podemos hablar ni de pobreza ni de nada. Claro. Es simplemente cosas que nos quedan que tenemos que ir solucionando. Lo bueno es que ya hay alternativas tecnológicas para desarrollar pinturas con colores brillantes que no tengan plomo. El tema es hacer el cambio. Ahora, vos hablaste, ya vamos con Marcelo, hablaste del caso extremo de los niños que tocan todo y todo se llevan a la boca. Pero cuando no es el caso de los niños, de los adultos, por tocar materiales que tienen plomo, ¿hay un riesgo ahí? Porque ahí está. Si te llevas la mano a la boca. Yo siempre pongo un ejemplo personal, para que yo tengo 56 años. Entonces, cuando yo era niño, la moda en la década del 70, la moda de pintura de las casas era cada habitación de la casa de un color diferente, todos con plomo. Claro. Entonces, mis hermanos y yo nos criamos en un ambiente donde el plomo estaba en las paredes de nuestra casa. Claro. No tenemos evidencia visible de que estemos contaminados por plomo, pero sí debemos tener un nivel de plomo crónico que tiene toda la población por haber estado expuesto a ese ambiente. Es decir, no nos comimos un pedazo de pintura y sufrimos una exposición al plomo aguda, claro, sino que tenemos una exposición permanente y de nivel medio abajo al plomo que hace que tengamos un nivel crónico. Entonces, yo no tengo ninguna afectación ahora, pero mi pregunta es, ¿y a los 70 años si a mí me encuentran osteoporosis? ¿Será? ¿Cuánto de eso pesó? Porque tengo algo de contaminación por plomo que sustituyó al calcio de mi cuerpo. Pero el ingreso es porque lo respiraste. digamos. Porque lo respiré, porque toqué la pared y luego me tocaste alimentos que después comiste. Ahí está, o porque el polvillo salió, o porque en esa época se barría con escobillón y luego con aspiradora. Porque los autitos de colección con los que yo jugaba estaban pintados con plomo y los autitos los teníamos hechos. Claro. Paté, entonces la pintura se descascaraba. En fin. Y hoy una familia puede solucionar, por ejemplo, el tema de las pinturas de las paredes. Sí, actualmente las pinturas están controladas. Ajá. Y puede pintar su casa con pintura sin plomo. Si en una casa hay pintura vieja, que uno sospecha, bueno, esta pintura es de la década del 70, del 80, está un altillo, ¿qué pueden hacer? Bueno, si la pintura está muy descascarada, tienen que llamar a la intendencia y ver la forma de quitar esa pintura. No intenten rasquetear, porque es lo más peligroso que pueden hacer. Al rasquetear, estamos metiendo todo el polvillo en nuestro cuerpo. ¿Cuánta gente trabaja en esa realidad? Juntos hemos rasqueteado. Claro. Que trabajan sin más. Eso tiene que ser de cajón una mascarilla para trabajar. Exacto, por lo menos. Si la pintura está bien adherida y uno sospecha es una pintura vieja, la forma de solucionar el tema es una buena capa, varias capas de pintura moderna sobre esa pintura, y lo que hacemos es, ustedes dirán, pero no soluciona el plomo. No, es que el plomo no lo podemos destruir. Entonces lo que estamos haciendo es ocultarlo de manera de no estar expuestos nosotros al plomo. Les cuento una cosita. En una clase que dimos en el interior de la República, que hemos ido varias veces, en un colegio de estudiantes, donde los estudiantes van y se alojan, estaba todo muy pintadito, estaba todo bárbaro, y era un edificio viejo, y una de las puertas, le hicimos el análisis de la pintura, estaba correcta, pero en la pintura había un agujerito y se veía la pintura que había abajo. Cuando uno analizaba el agujerito, daba positivo. Entonces a veces uno tiene que pintar para cubrir el problema y repintar todas las veces que sea necesario. Mirá hasta dónde llega este Flor, otra oyente, dice, y vamos a hablar ahora del trabajo de la investigación que hicieron ustedes para generar esas herramientas, porque bueno, se ha ido sobre todo a el tema, la detección del plomo o a las consecuencias del plomo, pero dice Flor, escuché que los lápices labiales que permanecen sin salirse más tiempo tienen plomo, si es verdad, dice. La última parte no la sé si es sin salirse más tiempo o no, pero los lápices labiales, los colorantes de tinta negro, ¿cómo se llama? El rímel con lo que se pintan, si están producidos de mala manera, porque no nos vamos a poner todos en la misma bolsa, hay productos que son buenos, si están producidos de mala manera, son productos donde usualmente se ponía plomo. Existen ya alternativas. El tema es que es lo que vienen por contrabando, que no tiene control, y en los países fronterizos el tema del plomo no está del todo resuelto. Entonces ese es un gran tema. Eduardo, los proyectos, las ideas están encima de la mesa, pero ¿cómo se financian? ¿Cuál es la realidad para llevar adelante los mismos? Bueno, en Uruguay existen dos organismos de financiación importantes, que son la Universidad de la República y la ANI. A mí me gustaría destacar que en el caso de los proyectos, estos proyectos que hicimos, financiados por la Universidad de la República, se financió a través de una modalidad que se llama CSIC Inclusión Social, que es un desarrollo conceptual que hizo la CSIC para apoyar determinados proyectos que involucraban la inclusión social. Uno de esos proyectos no era presentar una idea y pedir el financiamiento, sino tenía que demostrar que uno estaba respondiendo a una necesidad, a una demanda social que necesitaba ser respondida. Entonces en ese sentido eran proyectos, y a mí me gusta destacarlo porque la CSIC tiene un departamento que se dedica a pensar en cómo investigar y a cómo diseñar las convocatorias para financiar proyectos. No financian proyectos a la que te querías tener más, sino que hay un pienso detrás muy importante, y en ese pienso ellos publican ese pienso lo tienen publicado, han salido tesis de doctorado, y uno puede leer esas tesis y entender el proyecto en el que se embarca, de qué se trata, de qué se trata hacer inclusión social. Yo aprendí muchísimo y me han financiado dos proyectos de inclusión social. Entonces, en los cuatro proyectos que he recibido financiación, lo que fuimos haciendo fue, uno fue desarrollar una técnica para medida exacta de plomo que es más barata que la técnica usual que se tenía claro. Habitualmente. Es una técnica electroquímica. Con eso tuvimos apoyo del LATU. Ahí con el LATU hicimos, y con la Intendencia de Montevideo, hicimos un ejercicio para determinar plomo en el aire. Uh-huh. Y resultó que nuestra técnica era competitiva con las técnicas usuales que manejaba la Intendencia o el LATU. Después vino la técnica de detección rápida, que es la que estamos usando para detectar in situ de forma muy barata. Y el último proyecto fue el más desafiante, que acaba de culminar, y era la transferencia tecnológica. Es, a ver, la universidad desarrolló toda la parte de técnicas. No nos podemos poner a analizar el plomo y ser los únicos que analicemos plomo. Esto le corresponde, en este caso, al Ministerio de Salud Pública. Entonces, ¿cómo hacer la transferencia tecnológica al Ministerio para que el Ministerio tome la posta de ese trabajo y nosotros nos vayamos retirando progresivamente para otro? No es trabajo nuestro hacer los análisis de plomo. Eso era lo más difícil porque nos cayó la pandemia en el medio. Hubo un cambio de gobierno que no, por suerte no se sintió. Todo continuó trabajando muy bien. Y el Ministerio demostró realmente una buena interacción. Financió, que eso para nosotros era muy importante, el Ministerio pusiera dinero. Financió el curso y se hizo una capacitación para 50 como inspectores de todo el país. Vino gente de todo el país, el Ministerio los trajo a Montevideo. Se hizo una jornada y ellos volvieron con el kit que nosotros lo elaboramos y el Ministerio nos lo compró. O sea, el Ministerio afrontó los gastos. ¿Y ustedes eso lo siguen produciendo, esos kits, digamos, a demanda o cómo es? Mi deseo es que los kits los produzca el Ministerio. O sea, yo creo que lo correcto es que la universidad se retire de eso porque ya hizo el desarrollo tecnológico. Que podrá quedar como referencia en la universidad o en caso de dudas de consulta. Pero ya es un tema que el Ministerio debería afrontar. Entonces, estamos en ese camino. Creo que ya lo estamos charlando con el Ministerio, pero los próximos proyectos deberán ser presentaciones conjuntas Ministerio-Universidad. Ya no es la universidad con el interés del Ministerio, sino es la universidad y el Ministerio trabajando en conjunto para que se dé la transferencia completa. Y en eso estamos ahora. Y nos decías, para redondear, Eduardo, no sé si nos queda algo que vos quieras agregar, pero que dan entonces esas charlas sobre estos temas en escuelas, en liceos, e incluso a docentes de química, por ejemplo. Sí, a ver, tenemos cursos de educación permanente, que puede asistir cualquier persona. Tenemos participado en un proyecto financiado por la ANEP, donde hicimos un curso para preparar a los futuros docentes en cómo enseñar la temática del plomo para docentes de todo el país. Ese proyecto ya terminó. Y después, a pedidos concretos del liceo, hasta ahora nos han pedido a varios liceos privados, pero espero que los públicos también aprovechen, donde vamos y les damos una clase, les llevamos el kit y le enseñamos a los chiquilines a hacer. Pero no solo eso, también le enseñamos a los chiquilines un aspecto importante, y es que sean los futuros ciudadanos y que controlen lo que les quepa. Y en el caso de que encuentren plomo en un lugar público, ¿cómo manejarse también? Es decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Armamos un escándalo o nos dirigimos a las autoridades? Entonces les enseñamos a los niños a hacer cartas. En un caso corresponderá a la intendencia, en otro caso corresponderá. Lo que no corresponde es una denuncia pública para agitar. Es decir, hay que ir a las autoridades responsables. En todo caso, es puede estar atento a ver si las autoridades actúan. Por supuesto. Al dueño de una librería, bueno, les enseñamos esas cartas donde expliquen lo que encontraron, cómo lo vieron y recordarles tal ley. Mira, tenemos que redondear, pero Inés pregunta si estos dispositivos, no sé cómo llamarle, que ustedes generaron, si solo sirven para la detección de plomo, porque dice, por ejemplo, para cianuro, la tierra y el agua, o mercurio. Dice, los pescados de tamaño grande estamos en el horno, dice Inés. No sirve para plomo, ni para mercurio, ni para nada. Yo trabajé en mis comienzos como químico, trabajé analizando mercurio en pescados. Mirá y vos. Mercurio en pescados es una regla muy sencilla. Explicalo vos que tenés. Hay que hacer así con los dedos, unir los índices y los pulgares. Armar tipo un círculo. El aro que se forma, el pez espada o el atún que vayamos a comer no puede ser más grande. El corte transversal más grande que eso. Mirá. Y ahí tenemos un nivel de mercurio que siempre hay, pero tolerable. Si es más grande, ya son niveles muy altos. No comer más de una vez cada 15 días o cada semana atún o los peces más grandes. Ahí está. Y las embarazadas abstenerse. Mirá de vos. Comer pescado en esa época. Pescado grande. Claro. No pescado pequeño. Mirá vos. Y no hay que analizar nada, hay que poner los dedos así nomás. Yo voy a la feria con mis dedos así. para ver qué compro y qué no compro. Mirá, todo lo que hay que saber, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros te agradecemos que hayas venido a la radio esta mañana y quedamos abiertos para seguir mostrando a través de la radio el trabajo que hacen ustedes o otras investigaciones que nos ayuden ustedes también a descubrir, a difundir, para darles también herramientas a la gente, lo que decíamos al principio, de entender por qué defender a la universidad, porque entre otras cosas con este trabajo ustedes ayudan a ahorrar dinero al Estado, por menos plata que cumplir. Se abaten los costos en un 90%. Exactamente. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. No, por favor, invito a todos los docentes a que se pongan en contacto con nosotros. ¿Cómo se contactan? A través de la Facultad, Laboratorio de Biomateriales, nos buscan por internet. Por la web, ahí entran. Tenemos una página web, entran ahí. Bien, y ni que hablar que ahí en el laboratorio trabajan investigadores y estudiantes. También tenemos estudiantes haciendo sus tesis, tenemos la otra corresponsable, que es la doctora Sardá, trabaja en celdas solares, usando pigmento de flores. Un tema sumamente interesante. Mira, podemos agarrarlo también. Gracias, Eduardo. No, por favor.